If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo, I'm levitating. No tengo ni idea. We're renegading, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight. Que vamos a retomar el rumbo porque nos queda muy poco tiempo, pero ese poco tiempo que nos queda lo vamos a aprovechar muy bien, porque ustedes saben que hasta ahora viene nuestro amigo Curro Jiménez Parra y viene muy bien acompañado, como siempre. ¿Y con qué nos vas a sorprender hoy? Hoy vengo con Juan Pérez Cubillo, que te lo presento, profesor en júbilo de lengua y literatura española, investigador e imprescindible erudito de la idiosincrasia de la ciudad de Córdoba, cráneo privilegiado y escritor empedernido, afortunadamente para nuestra urbe, profesor y amigo, experimentado padre y bisoño abuelo, y gran conocedor del arte, cante y toque flamenco. Así te lo presento. Puf, me ha dejado pasmado. Buenos días. Anda que a mí. Acércate al micrófono, amigo. Que vaya presentación, vaya alumno, ¿qué has hecho con él? Debe haber estado enajenado algún tiempo. Debe haber estado enajenado algún tiempo y se ha dejado llevar por esa impresión. O yo qué sé, o como los poetas malditos franceses, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, etcétera, etcétera. Una especie de tránsito hacia quién sabe qué. Pero el resultado ha sido bueno, ¿eh? Es un muchacho excelente. Como la canción dice. Practico un deporte que no está federado. Y es que, en la medida de lo posible, de mi escasa fuerza, procuro que la gente piense. El sentido crítico me parece que es estrictamente necesario en la sociedad española. No abunda. No abunda, desgraciadamente, para nosotros. Te encuentras, te despachas todos los días con sorpresas como la de las algaradas callejeras, por eso de la amnistía, cuando resulta que gente que pertenece a esas algaradas callejeras pues indultó a 16 personas de un grupo que se llamaba Terrayura. Un presidente, por cierto, porque la letra pequeña iba que eso se produjera para tomar el poder como presidente, claro. Claro. Entonces. Y además ese mismo presidente mintió montando una guerra en que no había armas de destrucción masiva, ¿no? En España te asombras porque dice, ha sido una transición ejemplar. No ha sido una transición ejemplar. Se ha muerto. Y antes de morir dijo, todo está atado y bien atado. Palabras contundentes. Uf, ¿cómo entramos, Currito? Entramos, sí, sí. Él tiene un poemario, precisamente son poemas de raigambre social. Tiene unos deslumbrantes juegos conceptuales, que lo ha heredado su hijo, que es amigo íntimo. Y tiene abundantes menciones a obras de literatura, de la gran literatura, ¿no? Y tiene una medida de acidez saludable. O sea, el poemario de él, Eironeia, que fue del 2010, es una acidez, pero dentro de esa acidez que no corroe. No es la acidez, como diría yo, que puedes encontrar en poeta como, no sé, Bukowski o... No, es una acidez sana. Y sobre todo con eso, con una apertura al pensamiento crítico. Como la acidez que traes ahí en una botella, ¿no? Traigo una botella de Cabernet Sauvignon, de Enate, un vino del Somontano, que es del 2011, es un reserva, que tiene esa acidez saludable. Y pues presenta un cuerpo notorio, que por eso he traído, que está junto frente a tu mirada, serían las 12 en punto, nueces, porque se pueda picar algo, porque es un vino con potencia y... Con cuerpo. Es un vino con cuerpo como a Juan Pérez Cubillo, un hombre que tiene un conocimiento y vasto y se puede decir... tanto elogio. A mí me... digo, pero... no sé, faltan profesores de estos, ¿no? No, creo que abundan, ¿eh? Lo que pasa es que generalmente los alumnos hablan mal de sus profesores, pero que hablen algo bien como habla Curro de ti. Yo creo que abundan. Lo que sucede es que la máquina lo aplasta todo. Sí, sí. Y hacen más ruido los pocos que les da lo mismo 8 que 80 que los otros que se entregan de una forma abnegada a ese quehacer. Pero yo creo que hay porque bastante le da gente. Más cobertura también a esa gente, ¿no? Sí, sí, porque vociferan bastante. Vociferan más, sí, sí. Dice que, como decía, es una máquina que lo aplasta todo. Hay una máquina que lo aplasta todo y el pensamiento crítico lo aplasta y dejan en el anonimato a tanta gente buena que está detrás de personas que en el futuro y en el presente ya tienen cosas que decir, etcétera, etcétera. Con la experiencia que has llevado a cabo en un colegio, en la educación, ¿ha cambiado algo la educación de entonces a la de ahora? ¿Ha sido el cambio mejor, más o menos, es que yo, por igual, no sé? Tengo que ser profundamente desconfiado. Yo creo que a ese rostro anónimo que lo preside todo y que está siempre detrás de la idea, no le interesa que la ciudadanía piense, vamos a ser claros, porque le estás poniendo las losetas suficientes como para que te muevan del sillón. Es el gran drama que tenemos aquí y hasta en ciudades y hasta en países del norte supuestamente avanzados. Los suecos se están planteando volver a la educación tradicional fuera de las nuevas tecnologías, porque dice que hay una gran cantidad de analfabetos funcionales. Hay una gran cantidad de analfabetos funcionales que no saben dirigir una instancia, que no saben a qué organismo tienen que dirigirse, que se refugian en la máquina y que no hay comunicación. Y están planteándose ya volver al libraco, a la enciclopedia Álvarez versión sueca. Fíjate. Oye, pues tiene que haber un sonido además de lo que... el líquido cayendo, sí, en la copa. Brindemos. Bueno, el libro que va a presentar el, sí, próximo miércoles, ¿no? A ver, ¿sí es? El próximo martes. Ah, martes. Sí. Exactamente, va a presentar, sí, de algunos personajes notables en la Encrucijada Flamenca de Córdoba. El martes a las 20 horas en el Real Círculo de la Amistad. Presentará, de hecho, hace poco estaba hablando de la Semana del Flamenco. Aquí, sí, hace un momentito. Sí, sí, sí. Y como siempre, Juan Pérez saca de donde la gente de la ciudad desconoce a todo personaje ilustre que nos sorprende. No sé, la verdad que una de sus obras que también me impresionó, él es muy especialista en Pío Baroja. De la Feria de los Discretos hizo una obra que me acuerdo de aquel año que fue 2006, La Córdoba de Baroja, un paseo por la Feria de los Discretos, en donde en la Feria de los Discretos de Baroja resaltan personajes de la ciudad que se puede decir que eran la esencia del progreso de esta ciudad, una ciudad que desde el siglo XVIII-XIX cayó en picado, desde ya la caída... En los siglos de oro lo que hubo aquí fue una caída en picado y el siglo XVIII-XIX era una pobreza, un analfabetismo, una... Y esa gente que ha resaltado Juan Pérez Cubillo era la creme de la creme, la parte más ilustrada de la ciudad. ¿Y era la creme de la creme? Bueno, Baroja dice que esta ciudad, cuando llegó él, a principios del siglo XX... que la ciudad estaba dominada, pero había pasado ese periodo del que habla Curro antes, dice concretamente, prestamistas, curas militares y soriano. Añade soriano porque el componente soriano, yo no tengo fijaciones mentales con ninguna ciudadanía, dicho sea de paso. Pero él así lo percibe, que lastraban el crecimiento de la ciudad. Hay que decir que el personaje central de la Feria de los Discretos es un córdobés que adquiere muy buenas maneras, con una educación inglesa refinada, hijo de no confesado de un marquesito, y llega en un momento, esto es ficción, claro, la obra la publica en 1905, pero La Gloriosa se produce en 1868. Llega en un momento en que hay dos fuerzas que pugnan por el protagonismo en la Revolución de La Gloriosa, que acaba derrocando a Isabel II. Son, por una parte, un antiguo bandolero megalómano con manías de grandeza, que se llama Pacheco, que es el nombre, por cierto, del galgo que tuvo Julio Romero de Torres. Uh-huh. Y también este grupo que al que Franco le tenía bastante inquina, porque él quiso entrar, este grupo que dominaba en aquella época, y se mezcla con uno y con otro, y estudia, tras un proceso de mezclarse con la gente, ve que hay una especie de gallina de huevos de oro, se queda con la recaudación para la futura, a corto plazo, revolución o algarada callejera, llámese como se quiera, se larga de aquí y luego, páginas más adelante, aparece como diputado y con el dinero, lógicamente, de la que había recaudado para hacerse la propaganda. ¿Qué significa? Si uno se queda con la anécdota, pues bueno, como esos personajes y muchos más. Pero es que observo desde mi no cordobesismo inicial, nací en Baeza, en la provincia de Jaén, pero quiero mucho a esta ciudad, ese personaje se convierte en una especie de paradigma de la ciudad. Desde presidentes de clubes deportivos que hacen su agosto, pasando por empresarios que no tienen empresa y son dirigentes de esos empresarios, y así. Eso es, en esta ciudad callada y sola, abunda. Y me llamó la atención cierta tertulia que tuve yo en la Sociedad de Plateros con un prohombre de esta ciudad que solo había leído esa obra y que dio en pensar que odiaba esta ciudad y que no había venido nunca, digo. Pues había bastante. Interesante. Sí, sí. Oye, empecemos con los poemas de Juan, ¿no? Pues sí, de los poemas me he traído Eironella y esos sociales, sobre todo, ¿no? Sí, son muchos juegos conceptuales. El lenguaje se puede decir que es claro, pero a la misma vez, al tener juego conceptual, hay que pararse a reflexionar. Cuando se habla de pensamiento crítico, es exactamente. No. Piensa lo que... Voy a leer, por ejemplo, el último que tiene es Redención. Dice: porque eres bruma de ciudad aún no despierta. Nos iremos en silencio, que las gentes no lo sepan. Dejaré en la estela dibujada por tus pies pétalos, muchos pétalos, suaves algodones de otras huellas. Juan, regálanos un poema, por favor. ¿Eh? Que nos regales un poema. Bueno, voy a leer uno y voy... La deformación me lleva a explicarlo. Ah, bueno. No hay cosa peor que explicar un poema o un chiste, pero bueno, voy a hacerlo. Vamos a hacer una cosa peor, eso. Sucede que el Rafael Alberti era muy aficionado al fútbol y presenció en el Sardinero, allá por... En Santander, ¿no? Sí, sí, en Santander, ciudad a la que quiero muchísimo. presenció una final de la Copa de España, se llamaba Copa de España, fue antes de la Noche de los Tiempos, un enfrentamiento entre la Real Sociedad y el Barcelona. Y en ese enfrentamiento estaba, bueno, estaba de portero, un portero húngaro, los húngaros se quedaron casi todos en España aprovechando giras y demás, se llamaba Platko. Y aquello, más que un partido, fue como una especie de cruzada. Y aquello fue una batalla campal, Platko acabó con un pañuelo rodeándole la cabeza, arañazos. Me imagino que otro tanto le pasaría a los demás, a los deportistas de la Real. Pero se ve que Alberti le tiraba mucho el Barcelona. ¿Qué sucede? Yo vivo en una avenida muy populosa de esta ciudad en la que veía a un hombre que se sentía mujer y se vestía como tal. Tiene una crisis de identidad. Pedía, pero con bastante dignidad, y se acostaba en una caja de cartón en un cajero automático. Eso fue grabado luego en Cosmopoética, en un vídeo, y se me ocurrió darle forma de poema. Y el título es muy simple. Trato a este ciudadano o ciudadana como un ser anónimo, pero que es un héroe anónimo porque bastante hace con vivir todos los días. Parece ángel desheredado, aunque bien visto podría ser aquel Platko de Alberti, rubio oso de Hungría con la melena al viento de todas las contingencias. Es testigo de su particular noche una caja de cartón despellejada, como la piel de un toro de España, el lugar donde gentes introducen la tarjeta. Su vida es como un insulto para la gente laboriosa, que no alcanza a comprender cómo, tan joven, tan lleno de vida, se pinta los labios y se depila. Siempre quiso ser mujer, pero la suerte solo la dejó en proyecto y una voz y un caminar que solo arranca sonoros reproches a sus espaldas. Vaya, suele ocurrir, amigo. Suele ocurrir. Sí, como hablaba, de una poesía social. Con acidez, pero en cierto modo, ¿no? Porque no es insultante a la población que le reprocha a esa persona que, en cierto modo, aparte de merecer respeto, en gran medida es parte de, aunque a ti no te guste, dice, siempre echar la culpa, es culpa de la sociedad en la que vivimos, esas situaciones, que siempre dicen, no, la culpa es de la sociedad, no de mi padre. Hay culpa del padre, que es Freud, muchas veces la culpa la tiene la sociedad, ¿no? Esa criatura que podía ser, tener una vida feliz, tener cierta dignidad, pues tiene que tener momentos de ese calado, ¿no? Una piedra, cartón piedra y un cajero, ¿no? Que es la ironía de este mundo, gente viendo un cajero, ¿no? Se nos va. Sí, voy a leer otro poema que se llama Llegó a creer. Inventas ceremonias todos los días y hasta llegas a creer a pies juntillas en lo sagrado de tu misión. Pues por momentos te creíste alguien en un mundo tan etéreo y dependes de la posición del pulgar o de un teléfono rojo. Siempre es lo mismo, y recuerdas al poeta de Granada, en aquello de aquí pasó lo de siempre. ¿Hay un poder de sagrada misión aquí de cada uno de los seres humanos o no? ¿Perdón? ¿Hay? Un grado de ese poder de misión, que ¿qué misión tenemos aquí, no? Bueno, yo creo que somos átomo de una molécula, pero mejor. Y muy pequeñita. Muy pequeñita. Pero yo apuesto más por la molécula que por la atomización. Sí. Y creo que todos tenemos nuestra misión. Lo que pasa es que trasladar ese mensaje es complicado. Es muy complicado, muy complicado. El problema que tiene la sociedad es la atomización excesiva que se da. Hay una frase que a mí me zahiere, que es: ese no es mi problema. Uf, qué duro. Que indica hasta qué punto uno se refugia en su yo y a mí que me registren. Y a poca sensibilidad, ¿no? En el creíste lo sagrado de tu misión, es que te crees que tienes una sagrada misión, ¿no? Claro. Tú no tienes una sagrada misión. Tú y la sociedad podéis cambiar cosas, pero tú y la sociedad, tú como sagrada misión, como líder único y perfecto, no vas a ninguna parte. Sí, pero en todo caso, Curro, Juan, ¿la sociedad tenemos que cambiar todo en conjunto o uno tiene que cambiar para que la sociedad también cambie? ¿Dónde tiene que cambiar? ¿La individual? Se tiene que operar ese cambio en lo individual, por supuesto. Claro. Sí, porque somos piezas del engranaje. Claro. Y si no se da ese cambio en lo individual... El engranaje, y por supuesto no vale subirse al púlpito y condenar comportamientos porque uno forma parte de ese engranaje. Pero se conforma uno con decir algunas cosas que lo zahieren y ya está, y bueno, y que los demás cojan el testigo si es que hay algo que escoger o no. Del libro que vas a presentar el próximo martes, sí, ¿podemos conocer un poema? No es un libro de poemas. No es un libro de poemas. Ah, perdón. Yo tengo... Pero sí que era de poemas. Desde tiempo... Yo diría que inmemoriales, pues una afición que es el flamenco. Sí. Es una afición que me entró. Yo nací en el 50 y allá por los finales de los 50, las compañías de flamenco, como se recogía en tierra andaluza la aceituna, sobre todo en la provincia de Jaén y de Córdoba, pues allá que llegaban. Porque ya había dinero fresco, las compañías, nombres muy sonoros como Pepe Marchena, Juan Valderrama, La Niña de la Puebla, y bueno, y tanto, y tanto. ¿Qué sucede? Que mis padres me llevaban de la mano, les gustaba, y entonces pues yo iba, y eso se queda ahí como una especie de estado latente, que aflora luego después y conforma pues también una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Y esa afición me ha llevado a escribir, a hacer programas en la radio, en Onda Cero concretamente, hacer algún programa de televisión, alguna revista, escribir algún libro, y fruto de eso es una especie de buceo, de prospección en el tejido flamenco, por decirlo de alguna manera, cordobés de finales del 19 y principios del 20. ¿Y por qué de algunos personajes notables de la encrucijada flamenca de Córdoba? Encrucijada porque es un cruce de caminos donde converge, pues, por ejemplo... Viene la malagueña, llega Lucena, y Fandango de Lucena tiene un parentesco inequívoco con la malagueña. Llega por la Soleá de Triana, Soleá de los Alfareros, y aquí tiene fortuna y surge la Soleá de Córdoba. Las alegrías de Cádiz tienen aquí su plasmación en las alegrías de Córdoba. De ahí que cuando Pilar Sanabria me preguntó cómo le ponemos al programa, esto hace la friolera ya de 15 años, bueno, pues encrucijada flamenca, porque es un cruce. Y personajes notables, aparte de los intérpretes más o menos emblemáticos de la historia del flamenco, desde finales del 19 hasta primer tercio del siglo XX, no he ido más lejos, pues pienso que hay... Algunos como Pío Baroja, era un gran entendido de flamenco, aunque le quiten el pan y la sal. Como Julio Romero de Torres, que tocaba la guitarra y cantaba, aunque miente sin al decir que dejó los pinceles 2 años, no. está datado cronológicamente que todos los años pintó algo. La portada del libro es un cuadro que se titula El Tocador, de Julio Romero de Torres, hecho a carboncillo sobre papel, y está en una colección privada y han tenido la deferencia de cedérmelo para la portada del libro. Y un tercer personaje al que fusilaron en el 36, al igual que su gran amigo Federico García Lorca, como fue José María Alvariño, un poeta autodidacta y el mejor amigo de Federico García Lorca cuando llegó a Córdoba. Se consideraba un discípulo de Federico García Lorca. Del que hiciste, me parece, una antología, si no me equivoco, de canciones morenas. Sí, sí, he hecho hasta tres ediciones, enriqueciendo cada una de para no ser demasiado pesado. Puesta por el que preguntaba a Lorca cuando venía aquí. Sí, sí, era el hombre por el que preguntaba a Lorca. Los presentó, lo que pasa es que un personaje que se sale del guión es un maldito cuando no borracho. Aquí había un personaje que era Manuel Carreño. Manuel Carreño era licenciado en química y lo estudió en la Universidad de Complutense, bueno, Complutense no, era la Universidad de Madrid. Complutense era la de Alcalá, que luego se lo quitó Madrid el título. Y estuvo en la residencia de estudiantes, en la Institución Libre de Enseñanza. Conocía a Federico García Lorca. Y cuando Federico García Lorca vino a Córdoba por primera vez, pues Carreño, o una de las veces, Carreño le presentó a José María Alvariño y lo conoció y bueno. Juan, la conversación es apasionante, como también el tiempo nos empuja. Tiempo, una de las cosas que me gusta en Paradigma Radio es que no hay reloj. No tenéis reloj, tenéis puesto una sevillana ahí puesta con un pin o tal, pero no tenéis reloj, que es algo que en toda radio se puede ver, un reloj por aquí, por allí, hasta la hora de Nueva York se puede ver, y en cambio aquí vemos la flamenca. Yo puedo dar fe, yo puedo dar fe. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo me gustaría acabar con Juan, pero con un poema, si no lo puedes... Sí, naturalmente, claro. Con explicación, si querés. Sí, sí. Hay uno que regreso a Swan, pero que pugna con otro que no es tan de testigo de época, que había concluido una relación que con una persona que llega un momento en que no tiene ya sentido que continúe, y hay una reflexión acerca del porqué de esa relación o cómo se rompe esa relación. Se titula Había concluido. Había concluido en la pequeñez de las cosas de siempre. Así de inaprensible fue todo. Esa mirada amable, ese guiño de complicidad bien intencionada y ese tacto amistoso. Cambió la geografía y hasta la física, pues la mirada y el tacto tornaron en huidizos, no propicios a la confidencia. Pensó en un momento de bajada a los que era dado en caer que tal vez seguir fuera una torpeza, y ella debería saberlo. Currito, ¿qué hacemos? ¿El último? Ah, bien. Y nos vamos porque pues sí. Si no JJ se va a cabrear conmigo. Pues sí, sí, tengo por aquí... Tiene muy mal genio. Nada, es una broma, es un personaje maravilloso. Un personaje grande. Sí, sí. Grande, grande. Pues mira, voy a leer Hablaban de... Hablando de poesía social, ¿no? Me recordaban los trabajadores de astilleros la insoportable levedad del ser en un cosmos planificado. Y me vino a la memoria lo del barquito de papel, sin barco, sin timón y sin bandera, de Joan Manuel Serrat. Por más que sesudos varones hubieran de decirle a las pacíficas vacas de los pedroches cuál era su cuota, y a los aceituneros altivos de Hernández en cuanto la sobrepasaban, Lo malo es que ya no colaba aquello de Gibraltar. Es fruta madura. Y sí, lo de la Europa de los pueblos. Gracias, Curro Jiménez Parra. Gracias, Juan Pérez. Esperemos vernos el martes, la presentación de tu libro. Gracias a JJ por esta mañana compartir con nosotros este programa y gracias a ustedes por tener la paciencia de estar acompañándonos durante la mañana de sábado. Muchas gracias. Nos vemos, si usted quiere, nos escuchamos el próximo sábado. Muchas gracias. Muchas gracias. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see